Ok, estoy grabando. Y yo también estoy grabando ya. Entonces, aquí. Bueno, pues este es el episodio 401 de Friqueando.es y hoy me pongo mi smoking porque tenemos un invitado muy especial. ¿Quién eres? Yo soy Federico Hatum de Puro Mac, pero no es para tanto. Sí, No te pongas tu conocido, mu smoking. conocido mundialmente. Hace calor, pero yo me lo pongo igualmente. Bueno, acá también hace es un día terrible hoy. Hace mucho calor y hay mucha humedad. Aquí ya llevamos varios iguales. Pero bueno, este capítulo, el primero de la cuarta temporada, vamos a hablar sobre el día en el que cambió todo. Vamos a hablar sobre el iPhone, el primero. Exacto. Y yo no sé si te acuerdas de la presentación, del día en el que lo presentaron. No me acuerdo exactamente, más que nada me acuerdo de la sensación que tuve al verlo funcionar y al tener uno en la mano, que a los pocos días ya tenía un amigo que tenía uno y lo pude usar. Sí, de eso. Sí. Dime, dime. Iba a decir que eso me impresionó, me pareció algo casi mágico del futuro. Me encantó. Yo me acuerdo cuando lo presentaron, porque yo la estaba siguiendo, pues lo típico que te juntas y las sigues con varios usuarios de Mac a través de Internet. Y fue tal que así. This is a Este day es el día I've been looking que he forward to for estado two and a half esperando desde years. hace 2 años y medio. Every once in a Cada cierto while, tiempo a revolutionary surge un product nuevo comes along producto that changes que lo everything. cambia todo. And Y Apple Apple has ha been, sido, well, first of bueno, all, one is antes de very eso, fortunate uno es muy to get to work afortunado on just si one of se ve these trabajando en in their solo career. uno de ellos durante su carrera. Apple's been very fortunate. Apple es muy afortunada It's been able porque ha to sido capaz introduce a few de of haber these into the trabajado world. en varios de ellos. En 1984, 1964 we introduced the Macintosh. introdujimos el Macintosh. It didn't just change Apple. No solo cambió a It Apple, changed the whole computer industry. cambió a toda la industria informática. In 2001, 2001 we introduced the first presentamos iPod. el primer iPod. And it didn't just No change the solo way we all listen cambió to la music, manera de la que it changed escuchamos the entire música, music industry. cambió toda la industria musical. Well, Así today pues, hoy we're introducing vamos a presentar three tres revolutionary products productos in this nuevos y class. revolucionarios. The first one El primero is a es un widescreen iPod de iPod pantalla with touch panorámica y controls. controles táctiles. The El second segundo, is a revolutionary un move. teléfono móvil revolucionario. And the Y el third tercero is a breakthrough es un internet dispositivo communications navegador de device. Internet. So, three things: Tres cosas: a widescreen un iPod with iPod de touch pantalla controls, panorámica y a controles revolutionary táctiles, mobile phone, un teléfono and móvil a revolucionario breakthrough y un internet dispositivo de communications comunicaciones de device. Internet. An Un iPod, iPod, a un phone. teléfono And an internet y communicator. un navegador de Internet. An iPod. iPod, A un teléfono. phone. Are you ¿Lo getting it? pilláis? These are not No son three separate tres devices. dispositivos This is distintos, es one solo uno. device. And we are Y lo vamos calling a it llamar iPhone. iPhone. Today. Hoy Today, Apple is going Apple to va a reinvent reinventar the el phone. teléfono. Y después de ver esto, pues a uno ya le quedó el gusanillo de cómo era y todo eso. ¿Tú cuándo lo viste en persona por primera vez? Creo que lo vi a los... ¿Cuántos días era? Quizás 4 o 5 días después que lo anunciaron y que... No, no. Perdón, que fue en venta porque lo anunciaron... ¿Cuándo fue? ¿Un mes antes de que salió al público? No me acuerdo exactamente. Yo creo ¿Cuánto...? incluso que más, yo creo que fue como en enero o así, ¿eh? A ver, déjame mirarlo. Pero creo que fue en enero. Sé que fue unos meses, ¿no? Ah, claro, lo anunciaron en enero, pero fue, qué sé yo, 5 meses después que salió, no me acuerdo exactamente. Sí, en enero. En enero fue, sí. Ajá, ok. Oh. Yo me oigo de tu lado. Ya está. Ok, bueno. Creo que fue como a los 4 días o 5 días después que salieron en venta, que lo vi en la mano, que lo pude tener en la mano. Fue un amigo de un amigo, en realidad, un amigo de mi amigo Josh, que quizás muchos ya lo conocen porque Sí, él fue tu famoso amigo Josh. mi famoso amigo Josh, que me dio prestado su iPad cuando recién salió. Bueno, este amigo de Josh vino a la casa para... de visita o algo así y trajo su iPhone y lo pude usar y me pareció una maravilla, me encantó la forma en que funcionaba, era todo muy muy rápido, parecía como algo del futuro. Ya sé que eso lo he dicho varias veces, pero esa fue la sensación que tuve al usarlo, que por fin alguien había pensado de cómo debería ser un teléfono para que sea agradable, para que sea muy útil y para que sea fácil de usar. Yo siempre tenía teléfonos Motorola y tuve algunos Sony también. Y me gustaban los Motorola, pero la interfaz de los Motorola aún con los droids que tienen ahora no son muy buenos en realidad. Las interfaces siempre fueron un poco difíciles de entender, como que fueron creadas por ingenieros y no por diseñadores o por usuarios. Y por eso, cuando salté al BlackBerry, tuve un BlackBerry Pro por un tiempo, me gustó más porque la interfaz del BlackBerry, aunque no es quizás muy linda, es muy... muy útil, muy utilitario. Está bien, bien diseñado en la forma en que tenés acceso a todo lo que necesitas. Pero el iPhone era algo más. Era sobre eso. Además de ser muy útil, era muy lindo para mirar. Y ese efecto de que como que estás entrando, como que estás yendo por el espacio entre los iconos para ir a otra aplicación. No sé si sabes de lo que estoy hablando, Mitch. Sí. Eso me encantó, era algo muy simple, pero en vez de simplemente saltar a la aplicación, es como que estabas haciendo algo espectacular o mágico o entrando dentro del teléfono. Ahora ya ese efecto no me causa esa misma sensación, pero al mirarlo por primera vez me encantó. Me gustó muchísimo. Yo me acuerdo que la primera vez que lo vi, porque, pues, como tú dices, lo presentaron en enero, salió a la venta en Estados Unidos y, claro, los demás países, pues, no teníamos nada. Entonces, aquí una tienda, un distribuidor oficial de Apple, lo trajo. Y yo convencí a mi novia y a un amigo para ir a verlo, solo para ir a verlo. O sea, era de locos, era ir a una tienda para ver una cosa que no vendían, lo veías, Claro, lo tocabas y te ibas. por supuesto. Qué bueno. Y es lo que tú dices, ¿eh? O sea, para mí la primera vez que lo vi fue impresionante. Era como algo que habían traído en una máquina del tiempo del futuro. Pero ya lo habían avisado hace 6 meses, habían dicho, vamos a tener esto. Y en 6 meses tú pensabas, bueno, pues a lo mejor los demás también van a hacer algo. Porque yo tenía un HTC, pues con el lápiz y todo esto. Pero es que no era lo mismo. Sí, no es Yo igual. cuando la tenía me parecía el mejor móvil del mundo. A mí me era útil. Parecía también moderna, pero una vez presentado y sobre todo una vez que lo toqué, dije yo, lo que tengo no vale para nada. Es cierto, la diferencia entre verlo en el keynote y tenerlo en la mano es notoria, ¿no? No sentiste que aunque ya te gustaba cuando lo viste en el keynote, cuando lo tenías en la mano ya era otra cosa más. Sí. Era una sensación conocida porque ya lo habías visto, pero no lo habías experimentado. Exacto. Y eso, pues ya pues tuve suerte porque un amigo fue a Nueva York y me trajo uno. Eso era en septiembre porque además salieron carísimos, ¿no? Sí, eran caros, pero por lo menos los podrías com ah, sí, podrías comprar más que uno. Y Sí, pero... ya todos habían empezado a hacer el jailbreak, qué sé yo, al mes algo así, ¿no? Sí, porque salió, pues ponte que era en julio, ahí me lo trajeron en septiembre y el chaval aquel, el George Hoth, ese que salió en la tele, que fue el primero el que lo hizo. Y el método es que yo me acuerdo perfectamente porque ahí me decía el chico, pero ¿lo vas a poder hacer el jailbreak? Y yo había visto un montón de vídeos de que se tenía que quitar la carcasa y soldar un cable. Y yo Uy. le decía, sí, tú tráelo, que yo... Y nada, el mismo día que me lo trajo salió un método que era gratuito y era por software, así que fenomenal. Exacto. Quedé fenomenal. Sí, porque eso de hacer el jailbreak con soldar algo y abrirlo me daba un susto eso, porque mucha gente se le quedó roto el teléfono y gastaron $600 para nada. Pero acuérdate de que los vendían y tú te los llevabas a casa y lo activabas en casa. Por eso pasó todo lo que pasó. Claro, sí, es cierto. ¿Tú crees que eso en algún momento lo hicieron a propósito o sabiendo lo que podía pasar? Yo creo que lo hicieron así al principio porque no lo pensaron muy bien y no sabían cuántos iban a vender exactamente. Y después cuando ya empezaron a venderlos y se dieron cuenta de lo que estaba pasando y la forma en que quizás muchos estaban comprando para venta fuera del país. Creo que AT&T les dijo no, eso no se hace más porque estamos perdiendo dinero y usuarios, y los de Apple también pensaron lo mismo, entonces decidieron cerrarlo un poco más para que tengas que hacer Contrato. el contrato dentro Sí, para que te tuvieras que quedar con del ellos negocio. obligatoriamente. Exacto. Sí, yo creo que fue por eso. Pero bueno, yo creo que no se esperaban que fueran a vender tantísimo o vendieron, ¿no? Creo que no, aunque bueno, supongo que querían vender muchos, pero debo pensar que no se esperaban que iban a vender tantos, porque ya mucha gente estaba diciendo cosas en los medios diciendo que bueno, en realidad si sale tanto, pero solo tiene Edge, no va a valer $600, es muy caro para algo así y no hay aplicaciones y no hay esto, no hay lo otro. No tiene copy and paste. Y así que yo creo que sabían que iban a vender, pero que no tantos. Y después se dieron cuenta que era un mercado más grande de lo que esperaban. Sí, Ahora yo no, también. ahora ya saben que van a vender muchos. Sí, eso está claro. Y porque a mí a veces, ya cuando lo ves con el tiempo, pues parece que el primero que salió fue, digamos, a modo de prueba, a ver cómo nos sale, porque es Exacto, que sí. no tenía aplicaciones, no tenía casi nada, no tenía 3G, le cayeron muchísimas críticas por no ser 3G. Y por no tener ni copy and paste, ni videoconferencia, ni nada. Y Apple parece que sigue en su mundo y tiene sus planes y le da igual el resto de la industria. Ellos van a su ritmo. Pero luego les sale bien. Sí, es cierto. Mitch, ¿tú tienes el iPhone 4 o cuál tienes en este momento? Todavía no, el 3GS. El 3GS, ok. Lo que me asombra de todo esto es que cuando salió el 2G, aunque yo no lo compré, se lo compré para mi esposa. Yo quería esperar para que salga el próximo y me compré el 3G. Pero me acuerdo también que cuando miré la pantalla del 2G, dije, esta pantalla es espectacular. Era la pantalla de más alta resolución que había visto en un teléfono de ese tipo y me encantó. Yo siempre decía que parecía una fotografía, Sí. porque era tan clara, los colores tan vibrantes. Y ahora cuando comparo mi iPhone 4 al 3 o el 3GS, que sigue siendo El 3GS es un muy buen teléfono, pero ahora ya no puedo volver más al 3GS como por la resolución, porque ya me parece que no es suficiente, aunque lo es, pero qué sé yo, me da esa sensación ahora que bueno, ahora yo no puedo volver para atrás. Claro, ya te has acostumbrado al bueno. Es increíble qué tan rápido me acostumbré a la velocidad y la pantalla del iPhone 4. Cuando lo vi el primer día me asombró, y ahora como que ya me olvidé mucho más rápido que cuando me compré el iPhone 3G, o cuando usé ese primero de ese amigo de Josh. Eso me tardó mucho más tiempo en acostumbrarme a la interfaz. No que no lo podía usar, pero simplemente digo que me seguía causando como emoción o algo al usarlo. Que me encantaba la forma en que todo se desplazaba, y la pantalla y todo. Y ahora me acostumbré mucho más rápidamente al iPhone 4. Y es un salto no tan grande como el del nada al iPhone 2G, ¿no? Pero ese salto que dices del nada al iPhone, la verdad es que muchos lo experimentamos de una manera como lo dices, de que no puedes parar de mirarlo, y aunque no tiene nada del otro mundo, sigues jugueteando con él. Exacto. Era. Yo me acuerdo que me encantaba deslizar de pantalla a pantalla, no haciendo nada, simplemente con el dedo, porque me gustaba la sensación de que mi dedo estaba haciendo causar algo en un teléfono que no tenía nada táctil, que era todo vidrio, que era como magia. Sí, es que era parecido a eso que tú dices, a magia. ¿Y tú crees que con el tiempo, ya pues hace 3 años que salió, tú crees que es la salida del iPhone ha cambiado algo, pues digamos, la industria de la telefonía, cómo son los teléfonos nuevos? Sí, creo que sí. Fue uno de los primeros que salieron, o fue el primero, ¿no? Que salió a donde ya no se usaba más un lapicito de plástico o algo así para seleccionar puntos en la pantalla. El Palm empezó con y BlackBerry también tenía teléfonos que tenían una pantalla táctil, pero no era para usar con los dedos, era más para usar con en inglés se dice un stylus. No sé si Sí, ¿cuál es la aquí palabra en también español? lo decimos. Stylus también le dicen. Sí. Okay. Y al saltar sim, al saltar de usar un stylus a no usarlo, aunque no parezca ser un salto muy muy grande, realmente fue porque te daba una sensación de que estabas más en control, o más en contacto directo con el teléfono y lo que estaba haciendo. Y eso empezó que todo el resto del mundo diga: bueno, no vamos a usar más stylus y vamos a usar el dedo, por ejemplo. Android salió no mucho más después, usando ideas similares al iPhone. No sé si los de Google miraron al iPhone y dijeron: bueno, tenemos que hacer algo muy similar, o simplemente ya el mercado estaba yendo hacia ese lado, y Apple fue el primero en realidad que juntó todo en un lugar en el iPhone para que sea sin stylus, para que tenga una interfaz tan táctil y tan diseñada para ser usada con el dedo en vez de un stylus o algo así. Yo creo que fue algo más o menos a la vez, porque el que Google lo sacase poquito después, yo creo que Apple tuvo razón cuando dijo que llevaba varios años investigándolo y estas cosas no se hacen del día a la mañana. Yo creo que los dos lo hacían en Sin secreto, duda. cada uno por su lado, y dio la coincidencia de que salieron más o menos a la vez. A lo mejor el que lo sacase Apple, pues quiso decir que los otros se dieron más prisa en sacarlo. Pero el que lo estaban haciendo los dos a la vez sin que nada supiera el otro, yo creo que eso es indudable. Tiene sentido, sí. Debo pensar que Google hizo algunos cambios para que sea más similar al iPhone después que vieron qué bien que fueron las ventas del iPhone. Pero no sé cuántos cambios y tengo la sensación solamente que hicieron eso, pero no sé exactamente cuáles cambios serían que hicieron para ser más similar al iPhone. Pero sí, no tengo duda que al salir el iPhone mucha gente, muchas compañías dijeron, bueno, tenemos que hacer algo más así. Obviamente, el mercado quiere algo así, quiere algo del futuro que sea fácil de usar, que sea táctil, y quieren una interfaz más abierta y más fácil de usar. Y seguro que cambiaron algunos de sus planes al ver cuando salió el iPhone y cómo hizo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sin duda cogieron los dos. Bueno, tampoco se puede hablar de uno porque fueron más o menos los dos. Cogieron con el pie cambiado al resto de fabricantes, al resto de la industria, y obligaron en cierto modo a ir cambiando las tornas. Porque BlackBerry, por ejemplo, ahora tiene las Storm Sí. y Palm sacó su propio sistema operativo que también es parecido. Entonces, yo también estoy de acuerdo en que fue todo más o menos un giro a lo que tenemos hoy. Y parte de la situación actual se debe a aquel día. Sí, sin duda. Y poco más. Yo creo que este ha sido un podcast cortito. Como me gustan haceros, que me encantan haceros cortitos porque así son más fáciles de escuchar y de hacer. Bueno, muy bien. Creo que ha sido un placer tenerte aquí, como siempre. Es un placer para mí. Muchas gracias, Mitch. Espero que, bueno, que mis comentarios hayan sido por lo menos un poco interesantes. A mí siempre me gusta grabar con la gente y comprender lo que piensa o lo que siente, y sobre todo porque siempre aprendes un montón. Así que yo estoy enormemente agradecido y espero tenerte por aquí alguna vez que otra. Bueno, muy bien. Sería genial. Muchas gracias a vos. Pues él es Federico Hatum, de Puro Mac, todos lo conocéis, puromac.com, y si no lo conocéis estáis tardando en ponerlo. Y muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.